Tenemos un buen embajador en Perú, mucho, muy bueno, que ha venido resolviendo, vamos a decir, sin el apoyo de nosotros, el apoyo de la Fuerza Aérea, el traslado de mexicanos que están o estaban en Perú. Este embajador ha estado moviéndose. Ya, por ejemplo, ya llegó el equipo de fútbol que estaba allá y está utilizando las líneas comerciales y no ha sido necesario el mandar el avión que está preparado con ese propósito.